que aceptar que fui presa del temor, que se expresa en una falsa fortaleza sin valor. Mi pasado reflejado en una tenue cobardía. No hay más que llorar, solo hay que darlo todo cada día. Seguramente el bello cielo le dará color a mi opaco corazón que solamente busca amor. Rápidamente el brillo de tu luz me hará crecer. Será el que brindará el poder para poder volverte a ver. Solo quiero poder volar a tu corazón, dejando atrás cualquier intento de desilusión. Me he dado cuenta que soy débil si es que tú no estás. Eres quien me dará la fuerza entre la oscuridad. Solo quiero poder volar a tu corazón, dejando atrás cualquier intento de desilusión. Me he dado cuenta que soy débil si es que tú no estás. Eres quien me dará la fuerza entre la oscuridad. Me puse a buscar los destellos de una luz que me guíe eternamente con firmeza y actitud. Apreciando mi presente pude ver lo que se siente cuando la tristeza de este mundo se cuela en tu mente. Quiero estar siempre junto a ti. Todos mis sueños te daré. En realidad convertirás aquella ilusión. Para escapar ya nunca más existirá razón. Quiero cuidar todo tu ser y tu dolor sanar. Los fuertes lazos que creamos no se romperán. En realidad convertirás aquella ilusión. Para escapar ya nunca más existirá razón. Quiero cuidar todo tu ser y tu dolor sanar. Los fuertes lazos que creamos no se romperán. Solo quiero poder volar a tu corazón, dejando atrás cualquier intento de desilusión. Me he dado cuenta que si debes ser que tú no estás, eres quien me dará la fuerza entre la oscuridad. Aunque mi voz se quiebre, sé que voy a gritar tu nombre. Quiero ver el milagro del amor si me respondes y correspondes mis sentimientos con los tuyos. No te arrepentirás, haré que te llenes de orgullo. Quiero decir que te amo, tomarte la mano, jurar que no vamos a romper en vano lo que prometimos y lo que pasamos, lo bueno y lo malo de lo que vivimos. Será mi camino estar a tu lado. El amor divino que había soñado ha llegado claramente a mi destino. Secaré tu llanto, vamos, ven que juntos somos demasiado fuertes. Voy a darte todo lo que tengo. Quiero amarte en este sueño eterno. Solo quiero poder volar a tu corazón, dejando atrás cualquier intento de desilusión. Me he dado cuenta que soy débil si es que tú no estás. Eres quien me dará la fuerza entre la oscuridad. En realidad convertirás aquella ilusión. Para escapar ya nunca más existirá razón. Quiero cuidar todo tu ser y tu dolor sanar. Los fuertes lazos que creamos no se romperán.